Estamos en la Plaza de Amilcingo y creo que eso nos da como muchas claves de qué sucede, por qué sucede y hacia dónde ir, ¿no? Estamos rodeados de murales, de mantas hechas por la misma gente de Amilcingo, en donde aparecen imágenes de Zapata, de Bin Flores, de zapatistas de Chiapas, ¿no? Y además de tiendas comerciales y demás, ¿no? Y cuando intentar responder esta pregunta que realizas, pues tenemos que considerar eso. ¿Por qué está Zapata? ¿Por qué están Bin Flores? ¿Qué importancia tuvieron, ¿no? Para poder contextualizarlo, ¿no? Primero hay que ver algo que ya observaba un historiador importante como John Womack, que era esta idea de la historia, de la memoria, y que va, y con mayor fuerza lo va a recuperar Francisco Pineda, es decir, la construcción del futuro en los pueblos, a pesar de los cambios, a pesar del proceso de modernización y escolarización, aún es importante en esa construcción del futuro el pasado, ¿no? Un pasado que no es esta historia patria, sino la historia de la comunidad, la forma en que han establecido relaciones sociales entre ellos y con la naturaleza, en la que esta naturaleza incluiríamos los aires, por ejemplo, a los que hay que honrar en los cerros, en las cuevas, y la revolución zapatista tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, que los pueblos, algo que había sido desconocido por la Constitución del 57, son los actores fundamentales y tienen que mostrar sus papeles virreinales, ¿no? Esto no solamente habían sido papeles, documentos, sino era una parte importante de la memoria, ¿no? En ese sentido de la memoria, el territorio no solamente es un aspecto geográfico, no solamente es un aspecto productivo donde se produce o donde se vive, sino donde se vive es de manera integral, es un territorio simbólico, un territorio con historia y con memoria, ¿no? Por eso están las cuevas, están los lugares donde aparece la Llorona, es el camino donde se va a la tierra de cultivo, el camino donde va la procesión, o en el caso de Amilcingo, que donde van los desfiles. Todo eso va generando una territorialidad, ¿no? Y la territorialidad obviamente la habitan seres, ya mencionaba los aires, y obviamente nosotros, ¿no? En esta construcción de territorialidad simbólica, sagrada, de compromiso con la comunidad, porque esta territorialidad simbólica se construye cotidianamente, ¿no? Cooperando para la fiesta del Santo Patrono, para la fiesta del 10 de abril, se coopera, se trabaja, y en ese sentido se va construyendo comunidad y es parte de la memoria, ¿no? Hay un video que está circulando que hizo el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias sobre el Día de Muertos en Amilcingo y hay unos 5 minutos donde aparece Samir, aparecen mucha gente más, igual de importante de la comunidad, pero aparece Samir y él es padrino de la levantada de la cruz, ¿no? Y en ese sentido, él asume una responsabilidad, porque los muertos, como él dice, no es algo que ya se fue. Los muertos están aquí con nosotros, los muertos regresan, dialogan con nosotros, la gente sueña con ellos, le piden consejo, ¿no? Entonces, la historia no es algo que se haya ido. Samir lo dice, él, padrino de la cruz, él ayuda a levantar la ofrenda nueva que se le pone a los que murieron por primera, bueno, no a los que, a los que murieron en ese año, antes de ese Día de Muertos, ¿no? Entonces, vemos esta continuidad. En ese sentido, todos los pueblos que han luchado aquí en la región del sur por sus tierras, por sus aguas, por su autonomía, siempre, siempre recurren al pasado, ¿no? A este pasado, porque en él adquiere un sentido esa lucha, es decir, los bisabuelos lucharon por la tierra, dieron la sangre por esta tierra. Me decía un señor de Temoac, que al municipio al que pertenece, a Milcingo, es que esta tierra costó sangre y por eso no la podemos vender, ¿no? Esta tierra costó sangre y se defiende por eso, ¿no? No es una mercancía. En ese sentido, estos elementos simbólicos van a estar presentes, por ejemplo, en la no muerte de Zapata, ¿no? Una historia que se cuenta de manera recurrente, de que Zapata no murió el 10 de abril, sino que se fue para Arabia, ¿no? Se le está dando a Zapata un carácter sagrado. Incluso hay quien menciona que es como un aire, un custodio del agua, un custodio de la tierra, ¿no? Y te lo dice la gente. En ese sentido, Samir, y no solamente Samir, sino otros personajes que han dado la vida por la tierra, como Rubén Jaramillo, los Barreto, también se les reconoce como un continuador de esa lucha, algo que decía Samir abiertamente, el continuador de la lucha zapatista, y darle con su muerte se le da un sentido, se refortalece a pesar de todo, porque es una semilla, se fortalece que la tierra es algo que se heredó, algo que tiene muchos significados y que se defiende, ¿no? Por eso la muerte de Samir va a tener tanto impacto en Morelos, porque además, como en 1911, tenemos, como Madero prometió mucho y después ya no cumplió, mucha gente de Morelos sintió eso, que López Obrador les prometió, por ejemplo, la no construcción de la termoeléctrica, y no ha cumplido, ¿no? Y entonces adquiere como más sentido esta lucha que hizo Samir junto con la comunidad de Amilcingo y demás pueblos, ¿no? Porque, por ejemplo, la radio comunitaria no solamente tiene un impacto en Amilcingo, lo tiene prácticamente en todo el oriente de Morelos y las tierras, los pueblos que colindan con Morelos del lado poblano, ¿no? Entonces, es esta construcción de comunidad hay que seguir, ¿no? Porque la comunidad también puede estar en riesgo, la comunidad también se puede perder. Entonces, como que hay que reconstruir y fortalecer cotidianamente la comunidad, ¿no? Creo que en ese sentido, un asesinato muy escogido de Samir, lo sabemos desde la Guerra Sucia en Argentina, en México, en Chile, tiene como objetivo atemorizar a la población, ¿no? Si eso le pasó a alguien que es conocido, imagínate a ti que eres gente común y corriente. Y afortunadamente eso no ha pasado, se ha fortalecido la decisión de Amilcingo, se ha fortalecido el campamento en Apatlaco, las compañeras en Huesca. Entonces, esta muerte sembró vida. Yo creo que algo que nos enseña los saberes tradicionales, la cultura, la civilización de los pueblos originarios, es que estamos por la vida, ¿no? Es decir, sembrar es volver a la vida, ¿no? Muere la milpa, se seca, el maíz se seca, pero se apartó un maíz para la vida, ¿no? O sea, se hace maíz, tortilla con lo que vivimos, pero se apartan maíces para seguir con la vida, ¿no? Por eso se hacían estos rituales, ¿no? Son constantes procesos de, por un lado, a veces refundación del pueblo, no olvidar que este pueblo tiene un origen sagrado, no olvidar que tenemos una responsabilidad permanente con la naturaleza, por eso se le lleva mole verde, tamales nejos, a los aires, tenemos constantemente una responsabilidad, ¿no? El capitalismo, lo que nos enseña, lo que quiere que interioricemos es, primero, nos morimos y nos morimos. Y segundo, tu papel en esa vida es consumir, hacer ganancia, ¿no? Es decir, es una apuesta por la muerte. Y por eso los pueblos originarios del sur, los pueblos originarios de México y del mundo, son una apuesta por la vida permanentemente. Por eso se han vuelto una reserva de la resistencia ante el capitalismo, ¿no? Y esto, pues debemos de como socializar, primero preservar estos saberes que por desgracia en algunas comunidades están en riesgo, fortalecerlos, tener la creatividad de refuncionalizarlos en algunos casos o crear donde no hay, ¿no? Por ejemplo, en muchos espacios urbanos, ¿no? Hacer esa conciencia de que la apuesta es por la vida, y esa es nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene nuestro pasar por este mundo, si no estamos dando vida?